cumbia, nena. Mónica, con sabor, con amor. Mar. Azul. Ya. Eres como la primavera. Tu cuerpo me enloquece y me hace suspirar de amor. Y despertarme junto a vos. Creo que al besarte yo estoy sufriendo. Creo que al mirarte me estoy muriendo. Vida, no me hagas sufrir. Vida, no me hagas llorar. Dame toda tu pasión de amar. Vida, no me hagas sufrir. Vida, no me hagas llorar. Toda tu pasión de amar. ¡Sí, no más! Eres como la primavera. Tu cuerpo me lo de amor. Siento que cuando tú me besas, creo desvanecerme y despertarme junto a vos. Creo que al besarte yo estoy sufriendo. Creo que al mirarte me estoy muriendo.